poniendo el ritmo desde Baires. Little Sue en el mic, Venezuela, la mano al aire. Soy mucho soul y jazz, además de rap, yo. Y baterías de funk para hacer hip hop. Desde Rage Against the Machine hasta Larry Harlow. Elementales influencias de Marlon. Yo crecí en un hogar con amor por el long play. De niño solía escuchar desde Fanny hasta Baby Way. Domingos de canelones y al fondo los comodores. Y no sonaba Led Zeppelin, Clapton o los Stones. Así aprendí a bailar en la sala siempre descalzo. Pasaba horas imitando los pasos de Michael Jackson. Desde muy pequeño me hice fan de la voz. Al son de James Brown, B.B. King o Diana Ross. Mis gustos musicales no son más que el resultado de tener en la casa dos melómanos a mi lado que me heredaron la raza más allá del color y su amor por el baile, ya sea breakdance o tambor. Soy fan del rock, el jazz, el soul, además del radio y baterías de funk para hacer hip hop. Desde Rage Against the Machine hasta Larry Harlow. Elementales influencias de Marlon. Yo mezclo fórmulas como Wanda con Buckshot. Llevo el dulce piano del blues hasta cha cha cha. Maelo Rivera o la Celia gritando azúcar. Suena el soundtrack de la vida de Little Supa. Camino tarima sobre beats y micrófonos. Si me ven en la calle siempre llevo mis audífonos, navegando al tempo del compás del metrónomo. Y por eso me llaman Ill is the rap phenomenon. De Venezuela admiro mucho al tío Simón y a Oscar de León, el don de la improvisación. Daniga, Saga, Pache, Can, Rottweiler y Requesón. Afro, Maca, Puto, Nico, Real y Marrón. Yo orgulloso estoy de mi instrucción musical, ya que no fui una institución pero aprendí como tal. Jamás supe leer entre líneas de un pentagrama, pero tengo más ritmo que el elenco de fama. Mi respeto va a los que declaman y recitan, y a los que tocan instrumentos los tengo en mi lista. Dame la pista, bombo, caja, bajo y batería, y sueno como sexo en el piano con saxo y poesía. Soy mucho soul y jazz, además de rap, yo. Y baterías de funk para hacer hip hop. Desde Rage Against the Machine hasta Larry Harlow. Elementales influencias de Marlon. Yo mezclo fórmulas como Wanda con Buckshot. Llevo el dulce piano del blues hasta cha cha cha. The Roots Crew o los discos de Wu son el soundtrack de la vida de Little Sue, yo. Mención honorífica. Respeto al que respeto merece. Dense e inmaurece. Crece. I'm crazy. Try.